11 y 27, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a entrar nuevamente en el tiempo de la actualidad local, nuestro primer foco de atención que ha estado centrado pues en la visita de la cartera real de Lola Reina, que visita como cartera real de la Hermandad del Nazareno, nuestra localidad, en la jornada de hoy. Y vamos a hablarles a continuación de otro asunto bien diferente, pero también relacionado en cierto modo con las fechas en las que nos encontramos, con la festividad navideña. Vamos a hablar de parques y jardines principalmente, y para ello contamos con su titular en el Ayuntamiento Ubrique, con André García, que nos acompaña en la mañana de hoy. André García, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Y bueno, queríamos conocer la ornamentación navideña que se ha preparado por parte de Parques y Jardines en nuestra localidad, una ornamentación navideña que, lo que es la parte de vegetación floral y demás, que se ha ampliado este año, ha aumentado en número y en espacio, y una ornamentación que nuevamente, bueno, pues hay que hacer un llamamiento también para su respeto, conservación, cuidado y mantenimiento, sobre todo porque es para el disfrute de todo y, bueno, pues conviene conservarla, ¿no? Exactamente, esa era cuando pedí una audiencia en la radio, mi tema principal era hablar con, poder comunicar a los vecinos de Ubrique que este año hemos hecho un esfuerzo en el tipo de ornamentación navideña. Habréis visto que hemos aumentado en unos 500 euros el número de macetas que hemos ampliado. También se han puesto algunos detalles en algunas barriadas, como barriada Andalucía, barriada Antonio Vega, el Plan Parcial 2, se han puesto algunas macetitas de flor de Pascua. Y bueno, mi intención era llamar la atención de la cantidad de robos que estamos teniendo con estas flores de Pascua. Yo quería hablar de forma irónica, te lo comentaba antes, Rocío, y no sé, quiero felicitar a la gente que se está llevando las flores de Pascua, porque probablemente sean gente que no se pueden gastar 2 euros en una flor, probablemente sean gente que a lo mejor no se pueden tomar una cerveza, no se pueden tomar un café, no se pueden tomar un combinado de alguna bebida alcohólica. Probablemente esos 2 euros o 3 que se están ahorrando, eso servirá para que ellos puedan en su fiesta navideña ponerle un poco más de gambas a su familia, y quiero felicitar su actitud, y quiero también que cuando lleguen su familia a sus comidas navideñas les digan: mira, esta flor de Pascua la tengo aquí gracias al ayuntamiento. Gracias al ayuntamiento no, es mentira. Gracias al pueblo de Ubrique, que somos los que estamos haciendo el esfuerzo de ornamentar el pueblo, y que parece que es que ni siquiera lo vamos a llegar ornamentado hasta el día 25. Vengo del casco antiguo, y es que es raro en el macetero donde no han tocado, donde no han quitado alguna, es que es rarísimo. También me gustaría agradecer al resto de gente que se compra sus macetas de flores de Pascua, agradecerle las muestras de apoyo y lo bien que han visto el pueblo, y pedirles disculpas porque no somos capaces de... No vamos a ser capaces de mantener el pueblo adornado y bonito hasta el 25, vamos. Esa era mi queja y mis felicitaciones. También se nos han llevado árboles, sí. Lo último, el jefe de Parque y Jardines me decía: hombre, que es que se nos han llevado ya un olivo ya que estaba acondicionado para el tema extra en plan bonsai que tenemos en el pueblo, un olivo con 6 o 7 años, dice, pero... Esto, hombre, que eso pesa, necesitas un vehículo grande para podértelo llevar. La verdad es que es lamentable el tema, vamos. En fin. El año que viene habrá que pensar otra cosa, habrá que pensar hacer la ornamentación navideña de otra forma. Yo no sé si darle a la gente las flores y que las pongan los balcones, porque es que vuelvo a decirlo, es que es lamentable, vamos. Lo más curioso de todo esto es que lo más lógico, digo yo, ¿no? Si uno se lleva una flor de Pascua de un espacio público y la pone en su casa, es que no sobreviva, que no le va a durar 3 días, ¿no? Lo lógico. Digo es eso. Yo, no sé, igual. No, lo mismo son curiositos y las sacan bien. Porque si os fijáis en los maceteros, es que están hasta bien. Están bien extraídas, sacadas, vamos. Están bastante bien. Sí, que son cuidadosos, ¿no? Son cuidadosos. La verdad es que hay gente muy cuidadoso que la roba con bastante maña. Sí, claro. Esto, a ver, la idea es que quien procede a realizar el hurto no lo hace como acto vandálico. No. Lo hace para llevarse la flor y tenerla en su casa y tener una nota navideña en su casa. Y ya te digo que probablemente ese coste, que será entre 2 y 3 euros, probablemente sea un coste que no podrá asumir. A mí lo que nos gustaría, bueno, me gustaría saber personalmente, ¿no? Es cuándo se hace, cuándo se procede a llevarse las plantas de Navidad, porque yo, a ver, por ejemplo, la zona de la Avenida España, Plaza de la Estrella y demás, sí que los maceteros faltan flores de Pascua. Bueno, falta, sí. Es que faltan por todos lados. Te das cuenta y tú dices, bueno, yo paso por aquí, es una zona muy concurrida, ¿cuándo se llevan las plantas? No, la gente lo ve, lo que pasa que la gente no es... que la gente tiene un poco de educación y no se le dice a la gente... oiga, no se puede... Que pues tenemos quizás un poco ahí, de educación. Quizás ahí es donde se podría intentar evitar, ¿no? Si hubiera un mayor llamamiento ciudadano para la conservación y el mantenimiento de la ornamentación de todos los ubriqueños... Le pudieran y le llamara la atención a aquella persona que viéramos haciendo algo, ¿no? Pero yo entiendo que nadie se quiere meter en disputas con los vecinos. Es el mismo tema que de las cacas de los perros, que todos estamos hartos de ver cómo el vecino lleva... El perro hace caca en el medio del parque y nadie le dice, oiga, que aquí vienen los niños a jugar. O no pueden venir los niños a jugar porque usted no recoge la caquita y la echa a un contenedor, a una papelera. Que no es que le falten papeleras para echar las caquitas, que la puede usted echar en cualquier sitio. Que no es que le falte un sitio para que el perro vaya, un pipicán como está tan de moda ahora. El pipicán también te tienes que agachar y coger tu caquita y tirarla al contenedor. Es el mismo tema, es la falta de educación, la falta de respeto hacia los demás. Algo que no deja de sorprendernos, desde luego, ¿no? Día tras día, sobre todo porque menos te espera, a lo mejor. Exactamente, mientras... es verdad. Es el que resulta que tiene la maceta en su casa. Exactamente. Bueno, en fin. Probablemente no sea nadie al que le haga falta robar una maceta. O cambiarla de sitio, porque probablemente en su casa también la esté luciendo. Simplemente en lugar de lucirla en un espacio público, la está luciendo alguien en su casa. Y probablemente a la vecina pues le dirá, mira, no, esta no, me ha salido muy baratita, esta la he cogido yo de la riate, de la riata de allí. Del macetero, ¿no? Del ayuntamiento. Lamentable. Bueno, en realidad, la campaña de Navidad por parte de Parques y Jardines es una de las campañas más fuertes, ¿no? que se suelen realizar. Junto con la de primavera. Yo tenía mis dudas de este año de sembrar flor de Pascua. La verdad que la flor de Pascua es muy llamativa. El año pasado utilizamos más ciclamen, era menos llamativo, pero se presta menos a los robos. Yo tenía mis dudas también de utilizar tanta flor de Pascua, pero es verdad que es que el pueblo quedó muy bonito, quedó bastante bonito. Algunas flores se estropean natural, porque se secan un poco, porque vamos a pensar porque algún crío la coge y la arranca, y se han repuesto, teníamos un stock de plantas y se han repuesto en muchos sitios. Pero es que es lamentable que faltan cada vez más. En fin. ¿Qué cantidad de plantas, de flores de Pascua se han puesto? El número no sé, porque la verdad es que no. Yo lo que sé es que la inversión que ha hecho el ayuntamiento casi ha subido en 500 euros. El número total de plantas, la verdad es que no te lo sabría decir, Rocío, no traigo ese dato. Pero es un buen número, ¿no? Es un buen número. Plantas. Que además no solo son flores de Pascua, me has dicho que también sí, se colocan... Sí, hemos sembrado ciclamen prácticamente a la misma proporción. En principio son menos llamativos. Esta flor que está en muchos de nuestros arriates y en alguna rotonda también, esta flor es menos llamativa, pero el número es similar. Lo que pasa que la última compra que se hizo fue prácticamente flor de Pascua. Y luego también tenemos enebros, ¿no?, que se han colocado. Sí, enebros le hemos dado un poquito de nota de color, hemos sacado algunos enebros que teníamos en Parques y Jardines, también hemos colocado algunos enebros en, creo recordar que a Barrial Antonio Vega, creo que allí lo vamos a dejar fijo, hemos colocado algunos enebros también en el ayuntamiento. La verdad es que es un árbol muy bonito y da bastante juego. Sí, porque tiene la apariencia de un pino, ¿no? Sí, tiene la apariencia de un pino, exactamente. Y el ambiente navideño es evidente, ¿no? La verdad es que hemos tenido muchas felicitaciones de vecinos, de lo bonito que está quedando. Y ya te digo, vuelvo a agradecerle al pueblo de Ubrique, a nuestros vecinos, la gracia y las felicitaciones que nos han dado. En el Facebook de Básica vemos por aquí un buen número de imágenes de toda esa ornamentación navideña con motivos vegetales que se ha puesto en nuestra localidad. Bueno, desde la entrada a Ubrique, el Parque Rafael Alberti, el Ayuntamiento, por supuesto, zonas importantes, ¿no? Las zonas principales de comerciales de Avenida España y demás. Lógicamente, como siempre, las zonas comerciales, las zonas más céntricas se han adornado con muchas más flores. y este año hemos querido llevar un poco de toque de color a algunas barriadas. Nos disculpáis, el año que viene esperamos llegar una más. No ha sido excesivo. En una hemos puesto un macetero, en otra hemos puesto un enebro, en otra un poquito de toque de color. Pero vamos, la ornamentación principal, zonas comerciales y centro del pueblo. Uh-huh. Bueno, otros lugares, un punto un poco más lejanos, pero para que todos los vecinos también tengan un poquito de decoración. De color, simplemente. Uh-huh. Así que, bueno, pues es lógico que lo que es la ornamentación y decoración navideña siempre se quede la parte más comercial, la parte más turística, ¿no? La iluminación, por ejemplo, este año, que se ha tomado como referencia al recorrido de la cabalgata. Uh-huh. Y, bueno, pues en el caso de la ornamentación vegetal, pues se hace prácticamente lo mismo, ¿no? Acompañando también toda esa zona. Sí, esto mi compañero, no se lo he dicho, pero mi compañero habíamos sembrado en la rotonda del Petaquero, en la plaza del Petaquero, habíamos sembrado, esta no es ornamentación navideña, esta esperamos que nos llegue un poco más, viola tricolor, y nos habéis puesto, mi compañero me ha colocado un par de regalos encima, se ha cargado unas cuantas violas tricolor, ya veremos a ver quién paga esto, Rivera. En fin, ahí queda también ese llamamiento de atención, ¿no? Para el resto de delegaciones que bueno, pues en este caso no han colaborado, ¿no? Con Parque y Jardines. Bueno, pues sería... Creo que también se llegaron a llevar una caja de esta de la Plaza de la Estrella. ¿Serio? Sí, son grandes. Pues uno también, alguien tendrá una caja de esta en su casa. Madre mía. Bueno, pues nada, los actos vandálicos que se producen, ¿no?, en nuestra localidad cuando llega la Navidad y cuando pues se decora el pueblo para que quede bonito, para que todos los ubriqueños puedan disfrutar, lo que es lo principal, pero también para el que venga de fuera, pues pueda ver lo que aquí podemos mostrar, ¿no? Uh-huh. Que también es interesante en ese sentido. Pues eso por un lado, pero también queríamos preguntarle a Andrés García, como responsable de Parques y Jardines, por la oruga procesionaria, que durante estos días se han estado llevando a cabo trabajos para retirarla, porque, bueno, pues ha habido, se ha visto, ¿no?, en distintas zonas de la localidad. Este año, bueno, la zona de pino, la procesionaria, es una plaga que tiene el pino. Este año la procesionaria empieza la procesión de la oruga tiene unos pelitos que con el aire es irritante. Normalmente la procesión que hemos visto todo el mundo por el Facebook y por el WhatsApp, que después a ver si hablo también de este tema, suele ser ya metido en febrero o marzo, con el cambio de temperatura tan brusco que hay, es un otoño muy cálido, se han visto ya las primeras procesionarias. Y hemos decidido actuar. En principio, no queríamos fumigar ninguno de los pinos de Rafael Alberti. Íbamos a poner una especie de trampas que se ponen en el tronco, porque las orugas se producen en unos nidos que se le llaman borzones. Es como una tela de araña. Si vemos los borzones, son como telas de arañas que hay en los pinos. De ahí bajan por el tronco y se ponen a procesionar. Uh-huh. Este año eso, ya te digo que en octubre ya habíamos visto algunas procesionarias. Pensábamos ponerle un sistema para atraparlas en los troncos, pero viendo la cantidad de borzones que había, al final se ha decidido cortarlo y utilizar estas pegatinas que vamos a ponerle en breve, dentro de unas semanas, para intentar atrapar las pocas procesionarias que queden. Quiero llamar la atención también a los vecinos que no se alarmen si alguna oruga aparece. Que se lo digan al guarda del parque, que nos lo diga a nosotros, porque lógicamente es muy difícil quitar todos los borzones. Probable que alguno haya quedado, alguno pequeñito haya quedado. Que no haya alarma, que se retira. Y lo que sí vamos a intentar este año es no fumigar los pinos, porque siempre son productos químicos y siempre, aunque no tengan limitada toxicidad, vamos a intentar no utilizar productos químicos este año. ¿Dónde se ha actuado? ¿Solo en el Parque Rafael Alberti? Sí, solo en el Parque Rafael Alberti. ¿Allí están solo donde ha habido aviso? Sí. No, eso es otra. No ha habido ninguna. Nosotros hace mucho tiempo que esos pinos es un sitio donde confluyen muchos críos, da mucha familia, y hace mucho tiempo que ya teníamos visto los borzones, ya sabíamos cómo íbamos a actuar. Pero es curioso que por te vas por internet, por WhatsApp, por el Facebook, fotos, no sé qué, pero decirle a los vecinos de Ubrique que esa no es la forma en la que se tiene que notificar una incidencia al ayuntamiento. El ayuntamiento se le notifica una incidencia a través de un registro de entrada. Lógicamente, si yo veo en el Facebook a alguien quejándose de cualquier cosa, a preocupar si es de jardinería, nos preocupamos, pero que pero que no es la forma óptima de actuar frente a una denuncia de este tipo o de cualquier otro tipo. Después te encuentras en el Facebook o en el WhatsApp, te encuentras muchísimas denuncias de que una luz está fundida, de que, y eso no ni siquiera son actuaciones de que van dirigidas por el equipo de gobierno. El ayuntamiento tiene unos servicios de mantenimiento que actúan sin ningún problema. Podemos tardar unos cuantos días, pero que esto, el ayuntamiento actúa en ese caso sin ningún tipo de problema. Pero tiene que haber un registro de entrada para, claro, realizar un parte de incidencia, comprobar que hay una incidencia en esa localización y actuar en consecuencia con un organigrama y con una línea de trabajo, una agenda de trabajo. Exactamente. Para organizarse. La función del equipo de gobierno siquiera, que es que hay una rutina de trabajo, independientemente de la actividad política, que es cambiar una lámpara, recortar un seto, quitar una hierba. También hay que tener un poco de paciencia. Por ejemplo, en el tema este de la hierba, que en cuanto vemos que la hierba crece un poco, que enseguida queremos que no la quiten. Hay que serenarse un poco, tenemos que esperar un poco que la hierba se agoste. Para poderla cortar y que no vuelva a rebrotar, sino todo el día encima de la hierba no podemos estar, no queremos utilizar los herbicidas, el glifosato, intentamos utilizarlo lo mínimo posible, pero a lo que vamos, que la notificación al ayuntamiento no es el Facebook, no es el WhatsApp, no es hablar por la radio, que alguna compañera mía me da determinados avisos de tal sitio, tal otro, y después nadie nos ha notificado en el ayuntamiento esa incidencia, cuando probablemente sean incidencias que se pueden abordar sin ningún tipo de problema. En fin, que a ver si poco a poco conseguimos que la gente notifique en el ayuntamiento a través de un registro de entrada. Los canales oficiales, ¿no?, para poder pues notificar una incidencia, sobre todo si se quiere que se actúe sobre ella, ¿no? Porque si no, primero no se puede tener constancia de la misma, y segundo, bueno, pues tiene que haber, como decíamos antes, un parte de trabajo establecido y organizado, sí, a la hora de saber dónde tiene uno que trabajar. Y si no se ha dado registro de entrada, pues es difícil, sí, ¿no? A veces que son trabajo de rutina, es que y la gente se queja por un trabajo de rutina, que no me han cambiado la luz, pero ¿cómo te van a cambiar la luz si no sabemos que es que se ha fundido? Así que tan sencillo como eso, ¿no? Siempre acudir al ayuntamiento, dar registro de entrada, muchas veces ni siquiera eso, simplemente llamando al ayuntamiento telefónicamente también se puede atender, un correo electrónico también al ayuntamiento, pero un poco de seriedad en el tipo de comunicación con el ayuntamiento. Son los cauces oficiales, más que subir una foto al Facebook y decir, mira, aquí ocurre esto. Claro. Había una aclaración en una queja que expresaba un vecino. Yo entro muy de tarde en tarde en el Facebook, pero había una queja de un vecino que faltaba una luz en un sitio, y había un comentario de otro que decía: sí, hombre, tú no te preocupes, que de aquí directamente se notifica en el ayuntamiento. Era irónico y digo, este muchacho tiene razón. Del Facebook al ayuntamiento no hay notificación. No hay comunicación directa. No hay comunicación ninguna. En fin. Bueno, pues como decíamos, se ha actuado sobre la oruga procesionaria retirando esos nidos, esos bolsones en el Parque Rafael Alberti. Uh-huh. Además, también en breve se van a colocar, me decías, un dispositivo de pegatinas, ¿no? Sí, en el tronco. Sí, una especie de pegatina en el tronco para intentar que las procesionarias que han quedado se queden allí atrapadas. Y para que no puedan bajar. Para que no puedan bajar. Y así intentar acabar con la plaga. El problema es que, si no sé, todo el que haya pasado por la avenida Carlos Cano habrá visto que teníamos una grúa instalada, que han estado dos operarios intentando recortar todos los bolsones, pero es que hay dificultad para acceder a todos los bolsones. Si son pequeños, yo me estuve fijando bien y parece que no ha quedado ninguno, pero puede ser que alguno haya quedado. Que no cunda la alarma si ven alguna oruga, que se lo digan al guarda del parque, que la recogerá con una escoba en recogedor, la tirará a la basura y ya después nos pasaremos nosotros y vemos si los dispositivos de bandas con pegatinas han funcionado o no han funcionado. ¿Este trabajo cuándo se llevaron a cabo? ¿La semana pasada? La semana pasada, creo que fue el miércoles quizás. Y no sé si se va a actuar sobre, te preguntaba eso también antes, ¿no? Si ha habido alguna otra zona que se tenga conocimiento donde haya aparecido la oruga procesionaria, porque la oruga procesionaria es una plaga, donde hay pino hay procesionaria. El que quiera ver procesionaria, la carretera de Ubrique al Bosque, los pinos que hay a los lados de la carretera, todos tienen como una especie de tela de araña y esas son procesionarias. En la zona de los pinos de la sierra hay procesionarias, los pinitos que tenemos que resembrar, esa es una parte que no te había comentado, Rocío, los pinitos, que la zona de pinitos que tenemos que resembrar, los pinitos, hay bolsones de procesionaria. Por eso era una de nuestras ideas, tenemos que reunirnos con los vecinos para ver qué tipo de pinos sembramos todavía. Hemos dicho de pino del pinzapo, porque esta especie no tiene, es un pino autóctono y no tiene problema de procesionaria. Quiero pedir disculpas también, voy a aprovechar a los vecinos de los pinitos, que es verdad que dijimos que en otoño íbamos a hacer la siembra, pero tienen que tener en cuenta que la lluvia este año, la otoñada, ha sido bastante tardía. De hecho, casi estamos en invierno, o estamos ya en invierno, y las aguas han venido en estos días. Con el tema de la Navidad, lógicamente no hemos podido sembrar la zona de los pinitos, pero que estamos en ello. El tipo de arbusto que vamos a sembrar para que sirva de cobertura a los pinos ya los tenemos en el vivero. Y nada, a la espera de que pasen esta fiesta, que el suelo esté suficientemente húmedo, reunirnos con ellos y empezar a sembrar la zona esta de los pinitos. ¿Condiciones entonces? ¿Que el suelo esté húmedo? O sea, que tiene que llover. Humedad. Y bueno, esas son las condiciones, que el suelo esté húmedo y que no nos pille la campaña de Navidad por medio, porque tanto los jardineros, el que no ha cogido sus días, está con la colocación de ornamentación navideña. O reponiendo las flores de Pascua que se llevan. O reponiendo flores que se llevan. Bueno, y me has dicho que se van a colocar en esta zona de los pinitos, se van a sembrar. ¿Qué tipo de pino? Bueno, queremos que sean pinos pinzapo, pero queremos consensuarlo con los vecinos. Mantener una reunión con ellos y lo que ellos digan. La ventaja de que este pino es autóctono, de que tendríamos... Ya hay, creo que son, hay bastantes especies de una replantación anterior. Creo que era Esteban, el antiguo concejal de Medio Ambiente, sí, que en su etapa se sembraron unos cuantos pinzapos que tienen ya cierto porte. La idea es seguir así. Tenemos arbustos, un montón de arbustos para resemblar. Cuando lo vean los vecinos, simplemente son plantas de cobertura, para que les sirvan de cobertura a los pinitos, a los pinos o a los pinzapos que vayamos a sembrar. Pero... queremos tener una reunión con los vecinos para explicarles este tema. ¿Cuántos han calculado? ¿Cuántos se pueden sembrar? Queremos hacer una solicitud al parque, a ver cuánto nos pueden ceder y después queremos ver cuánto podemos comprar nosotros por nuestra cuenta. Lógicamente va a variar según las variedades que queramos comprar. No sabemos exactamente el número que vamos a comprar. Variará en función de en función de las variedades que queramos sembrar y en función de lo que llegue, pero yo te decía la masa que se va a repoblar. Sí. La extensión. En principio, también es verdad que he hablado con el responsable de parques y jardines y me ha dicho, mira, ¿por qué no hacemos un par de replantaciones? Lo hacemos en dos fases, pero eso tampoco lo queremos hablar con los vecinos. Todo esto lo queremos. Es pronto, ¿no? Es pronto y se quiere, bueno, pues todavía mantener encuentros con los vecinos para explicarles y que ellos también opinen. Para que ellos opinen. A la hora de replantar esa zona. Oruga procesionaria, ornamentación navideña, bueno, pues son los temas que queríamos abordar hoy dentro de parques y jardines, pero también como delegado de medio ambiente, pues querías hacer incidencia en un tema que suele ser, bueno, pues tema estrella casi, ¿no? Que abrimos los micrófonos para dar lugar a los oyentes a la participación ciudadana, las quejas con motivo de los excrementos caninos en las calles y demás. Sí, aunque parezca que no es tema estrella. Y bueno, se está trabajando en campañas que se quieren poner en marcha, sí, adhesiones, por ejemplo, a otras campañas que ya están en marcha, como la del Colegio de Veterinarios, en fin. Sí. Cuéntanos un poco el trabajo que se está haciendo. Bueno, este año que ya va a terminar, yo soy el principal responsable que tenía en mis manos la campaña para concienciación ciudadana de este tema, de las cacas de los perros. Teníamos prácticamente el cartel diseñado, estábamos pendientes ya de convocar el Consejo Sectorial de Medio Ambiente para presentarle la campaña, y en esto, pues bueno, por problemas míos de salud, pues todo quedó parado. En cuanto me he reincorporado, volví a recoger el tema y la campaña más o menos va a seguir la misma línea que tenía pensada. Uh-huh. Pero es verdad que durante estos meses se ha puesto muy de moda el tema de ADN en las cacas de los perros, y la verdad que quería interesarme por él y ver cómo lo podíamos meter también en la campaña. Por otra parte, estuve hablando con el... Bueno, la campaña no tampoco la hemos querido comenzar ya, porque estábamos prácticamente en noviembre, en víspera ya de empezar la Navidad. Uh-huh. No queríamos empezar una campaña de las cacas de los perros y mezclándola con la Navidad. Entonces, lo hemos dejado para el año que viene. En enero citaremos al Consejo Sectorial de Medio Ambiente y en enero le explicaremos la campaña al Consejo Sectorial, y con su beneplácito pues ya le daremos curso a la campaña en el año 2017. Por otra parte, estuve hablando con el Colegio Veterinario, que si tienen una campaña de concienciación que se llama Soy un dueño responsable. Me han mandado algún merchandising de esta campaña, y como no alcanza para todos los vecinos, pues vamos a intentar hacer algún tipo de sorteo con lo poco que nos han traído para ofrecérselo a los vecinos. Y eso es lo que te puedo contar de una campaña que básicamente estamos hablando de una campaña de concienciación. Si se introduce la parte esta del ADN, que ahora está tan en boca de todo, sí que contemplaría quizá alguna medida sancionadora. Sí. Las campañas de ADN, yo en principio... es que la verdad es que antes de explicarlo en la radio, me gustaría explicarlo en el Consejo Sectorial. Uh-huh. Y con el Consejo Sectorial tomar la decisión de qué camino vamos a tomar. Vale. El ADN no es necesario coger y crear una base de ADN y después ponernos a investigar las cacas de los perros. Es que lo podemos hacer al revés. Es que nos podemos poner a recoger cacas de perros que no están siendo responsables... de perro, de dueño de perro que no están siendo responsables, sí. Y hacer una campaña inversa y después buscar a ver de quién es ese perro. Y mi idea va por ahí, pero como ya te digo, Rocío, prefiero explicar la campaña en el Consejo Sectorial y a raíz de ahí pues ya comenzamos la campaña. En cualquier caso, sí que se está trabajando para llevar a cabo algún tipo de actuación, ¿no? Sí. De carácter de concienciación entre la ciudadanía y demás, o a lo mejor alguna actuación más en firme, ¿no? Sí, concienciación seguro. Y sanción. Y sanción. Vamos a concienciar, vamos a facilitarle a la gente que recoja su caquita y la eche a un contenedor, y vamos a sancionar. Vamos a recordar, yo no sé si te pongo un aprieto, si te pregunto por lo que dice la actual ordenanza de tenencia de animales, ¿cuánto era la multa? Pues no, tampoco te lo sé decir, pero está en toda la cartelería, que hay muchísima cartelería por todo el pueblo, que no sé si eran entre 150 y 300 euros. Sí que era una cantidad importante, así, ¿eh? la que te ponían de multa si te denunciaban o si te pillaban. Si te pillan. Con el animal y con el sistema no ADN no te hace falta ni pillarte, vamos. Es que... Así que vamos a irnos poniendo las pilas todos. Vamos a ir respetando las plantas por un lado. Vamos y evitando. A ir recogiendo las caquitas por otro lado. Y para tener nuestras calles limpias, ¿no? Para tener nuestras calles limpias y nuestro pueblo limpio también. Bueno, pues eso en cuanto a parques y jardines y medio ambiente. Y para concluir también, pues te quería preguntar sobre todo por los proyectos de cara al futuro en el ámbito de la delegación de cementerio, porque, bueno, mañana se aprueban, se trata en pleno los presupuestos, sí, de cara... un punto único, creo que es la aprobación presupuesto 2017 en el pleno. De cara al ejercicio del año que viene, del 2017, y entre los proyectos en la delegación de cementerio para el año 2017 está precisamente concluir los trabajos de la nueva calle que tiene el cementerio, ¿no? Sí. Con la construcción de nichos que está por acabar y se va a concluir, ¿no? Exactamente. Este año tenemos, creo que aún tenemos sobre 120, entre 120 y 130 nichos disponibles. La ocupación de nichos suelen ser entre 80 y 70 al año, pero lógicamente tenemos que tener un margen. Y este año vamos a abordar la finalización de la calle que está a medio construir en el cementerio. Vamos a terminar esa calle y vamos a construir el resto de los nichos. Es otra de las actuaciones que se van a emprender. En el cementerio también hay otras quejas. Bueno, tenemos un problemilla ahora en el cementerio con la lluvia. Hay una de las salas de difuntos, una de las tanatosalas, que hay goteras, y mientras no vengan unos días buenos, no vamos a poder actuar sobre en el tejado, porque hay que levantar tejas y hay que volverlas a poner en su sitio. Y también era una petición que teníamos hacía tiempo, y algo que íbamos a hacer era, vamos a intentar cambiar algunos de los asientos de las tanatosalas. En principio vamos a cambiar solo una de las salas interiores, vamos a poner algún tipo de mobiliario, ver si a la gente le parece bien ese tipo de muebles. Si le parece bien, pues completaremos la segunda sala. Si no le parece bien, pues pasaría a la sala general e intentaríamos poner otro tipo de mobiliario. Se va a probar, ¿no? Un poco. Eso sí, eso es lo queremos hacer. Vamos, de hecho, estamos ya en ello. Para condicionar también lo mejor posible la sala de duelo, que bueno, pues es un lugar donde nadie le gusta estar. Nadie le gusta estar en malas condiciones. Y por lo menos pues poder paliar un poco, ¿no?, la comodidad de las personas que tengan que pasar por ese trago. Bueno, pues son las novedades y el trabajo que se está desarrollando dentro de Parques y Jardines, Medio Ambiente y Cementerio. Y Andrés, si te parece, nos quedamos aquí, no sé qué quieras concluir con otra cuestión más, y recordando, por favor, que respetemos esa ornamentación navideña. Que, bueno, y aparte, ya que estamos en esta fecha, desearos felices fiestas a todos los oyentes, lógicamente a vosotros, los de Radio Ubrique, y nada, esperemos que pasemos unas buenas Navidades. Pues nos quedamos con esa felicitación navideña del concejal Andrés García, Parques y Jardines, Medio Ambiente y Cementerio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.